Los videojuegos también son en blanco y negro. Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola, bienvenidos a la cuarta edición de Confesiones de un jugador. Queremos empezar este cuarto programa dándoos las gracias porque seguimos en el top 10 de descarga de videojuegos de iTunes con todos nuestros programas. Todos ellos están en el top 10 y eso es única y exclusivamente gracias a todos vosotros. Yo también os doy las gracias, pero también doy gracias al cielo bendito porque por fin han llegado mis vacaciones, un mes entero para disfrutarlo. Con playa, con aire acondicionado, viajando, continuando mi gira mundial y eso. ¿Y a nosotros qué más nos da si estamos currando, tío? Bueno, pues yo no es culpa mía que vosotros tengáis que currar. Pues nada, el chaval jugará mucho, disfrutará mucho, gozará mucho de la vida. Yo me tocaré los cojones trabajando como un gilipollas todo el puto mes de agosto. Bueno, trabajando pero... y jugando, Pedro. Bueno, poco tiempo me queda para jugar porque últimamente tengo una vida social muy activa. Pero algo jugamos, ¿para qué nos vamos a engañar? Ok. Bueno, a ver, en el programa de hoy vamos a hablar de cómo cambiarle el disco duro a una PlayStation 3. Vamos a hacer una lista para demostrar que, vale, que el eslogan ese que habíamos puesto de los videojuegos no son en blanco y negro, quizá no es el mejor eslogan, precisamente porque esta semana ha salido un juego en el bazar de Xbox Live que se llama Limbo, que precisamente está hecho en blanco y negro. Qué raro, ¿no? Entonces hemos decidido hacer una pequeña retrospectiva de juegos en blanco y negro y eso lo haremos en nuestra sección de lista. Aparte de eso, también vamos a empezar un poquito hablando de cómo van las críticas, Pedro. ¿Cómo van las críticas? Pues las críticas, la verdad es que según van pasando las semanas, van mejorando mucho. En el aspecto técnico hemos mejorado ya, supongo, que no se oyen tantos golpes en el micrófono, no lo comemos. ¡Qué capullo que eres! Hemos dejado la bebida más famosa que tenemos en este programa. Pero no descarto que pueda aparecer. Bueno, por mi parte hoy seguro que no. Y sobre todo ha llamado mucho la atención uno de mis comentarios sobre un crappy game que jugué la semana pasada que se llama Fucking Monkey Island. Fucking Monkey Island really bored me. Es decir, es un juego que me aburrió mucho por el tipo de diálogo y dinámica que tiene y he sido muy criticado. De todas formas, soy una persona que sabe escuchar y le voy a dar una oportunidad en el futuro para jugarlo tranquilamente, ya que todo el mundo me ha dicho que es una maravilla gráfica. Gráfica no, y jugable, y narrativa, y sobre todo una obra maestra dentro de su contexto. En fin, Pedro, vamos a hacer todo eso, vamos a ir hablando de todas esas cosas, pero antes de eso, es el momento del programa de contar qué hemos jugado, qué hemos bebido y cualquier otra cosa que nos venga a la cabeza, también qué música hemos escuchado y eso. Es hora de tus 15 segundos de gloria, Pedro. Ok. ¿A qué he jugado? Básicamente le he echado muchísimas horas a un juego que salió el año pasado llamado Infamous. Me ha enganchado 2, 3, 4 horas diarias. El que lo haya jugado, después explicaré de qué va el juego y demás. He estado escuchando de música, es música bastante happy, como yo digo. He escuchado a Lady Gaga, Madonna, pero, and Pedro, The Littins. Pedro, eso son mariconadas. Son mariconadas que le gusta a mucha gente, ¿o no? Oye, a mí me gustan. A la productora, no sé si se ha oído, también le gusta. Y luego he estado jugando levemente a unos juegos que me ha dejado Mr. Pablo en el iPod Touch, que son Bloxilla, Virus Laboratory y Chop Chop Ninja. De todo esto hablaremos más adelante. ¿Y qué estoy bebiendo? Surprise, surprise. Estoy bebiendo café. Porque con el ritmo que llevamos esta semana de fiestas... Con el ritmo que llevas... Bueno, sí. que ahora empiezan mis vacaciones. Fíjense, yo soy fíjense. Un tío que se controla entre semana. Fíjense, este viejete que es mucho más joven que yo, hay que ponerle un petardo en el culo para que salga. Por cierto, ayer no fueron las fiestas del Esparragal. Sí. ¿Y? Bueno, Pues estuvieron bien. Una academia de baile de por aquí hizo con unas niñas un espectáculo y hicieron una fiesta de la espuma, en la que creo que de los participantes en la fiesta el mayor tendría 13 años. Con lo cual no te metiste en la espuma. Pues no, el año pasado me metí. Pero bueno, este año decidí contenerme. Bueno, eso en cuanto a mí. En cuanto a ti, tus 15 segundos de gloria comienzan ya. No, Pedro, no íbamos a hablar de Infamous. No, yo he acabado mis 15 segundos de gloria. Muy bien. Bueno, qué cagada. Veamos, ya que Pablo no está dispuesto, que está ahora con su coffee, voy a empezar a hablar yo de los juegos a los que he jugado. He estado jugando principalmente, como os he dicho antes, a Infamous. Infamous es un juego que salió el año pasado y es básicamente un juego de aventuras. Es una historia en la cual cae una bomba en una ciudad y destroza lo que es el sistema eléctrico. Entonces, a una de las personas se ve afectada por esta energía y empieza a conseguir unos poderes. Entonces, según empieza el juego, vas descubriendo poco a poco los poderes y los vas desarrollando. Te vas encontrando matones cabrones por toda la ciudad. Matones Matones cabrones, su puta madre, me cago. Porque son jodidillos. Entonces, consiste en ir haciendo pruebas y según vas haciendo pruebas te van dando puntos para ir comprando poderes y vas avanzando a lo largo de la aventura. Lo llamaría un juego de acción-aventura. Y no sabría qué decirte. Pues mira, a ver, yo lo he tocado un poco por encima. El juego tiene una estética de cómic muy profunda, y de hecho el guión y el desarrollo es muy de cómic, ¿no? Estoy de acuerdo. Parece la típica novela gráfica o incluso remite mucho a la serie de Héroes, por ejemplo. Entonces, bueno, pues una cosa interesante que plantea el juego son las decisiones morales. De vez en cuando el protagonista tiene que decidir cómo hace las cosas. Sí, es un juego en el que realmente puedes tomar dos roles, o ser un héroe o ser un villano, dependiendo de lo que hagas y las decisiones que tomes. Puedes tomar una posición neutra, pero realmente no es recomendable. O vate bueno o vate ¿Y malo. tú de qué vas? Yo voy de bueno, Yo también lo jugué de bueno. porque yo soy buena gente y tengo que hacer las cosas legalmente. Normalmente cuando Si tomas... alguien que escucha a Lady Gaga y Madonna no puede ser malo. Don't Alejandro. touch my balls. Qué cabrón. Bueno, como iba diciendo, normalmente cuando tomas las decisiones morales buenas, el personaje suele salir más perjudicado porque sufre las consecuencias de recibir un daño a cambio de que el resto de la población no lo reciba. Eso siempre ha sido curiosísimo. En el momento que empezaron a introducir el tema este de las decisiones morales en los videojuegos, de un modo así más intenso, siempre ser bueno es peor y te complica la vida. Te complica la vida, pero realmente en el fondo somos buenos, con lo cual queremos hacer las cosas bien. Otra cosa es que digas, mira, lo voy a jugar como malo y voy a matar a todo el mundo y a joder a todo el mundo. De pequeño siempre jugaba de malo en los juegos, incluso antes de que se pudiese. Antes de que se pudiera. Sí, ¿sabes? Los típicos juegos como Final Fight o Doble Dragón, yo me entretenía en pegarle a mi compañero todo el rato. Voy a hacer un pequeño inciso. Uno de los juegos que he jugado esta mañana, después continúo con Infamous, es Final Fantasy. ¿Has dicho Final Fight? Pero espera, espera. No, no, Quiero no, no, que no. terminemos de hablar del Infamous. A ver, cuéntame un poco de los gráficos. ¿Cómo No son? me deja, no me deja No, no, no. Es explayarme, que no me no gusta me deja. que vaya saltando. Vale. En cuanto a los gráficos, increíble. Es decir, es un personaje en el que tienes la suerte que los movimientos son muy rápidos, está muy logrado y lo que es la visión, tanto en corta como larga distancia, es fantástica, perfecta, muy, muy buena. Una de las cosas que más me gusta del juego es lo conseguido que están los movimientos del personaje y lo bien que reaccionan al environment. Cuando me refiero a environment, me refiero a cuando estás escalando edificios, saltando por cuerdas, estás volando, estás disparando, está muy, muy, muy logrado. El El tema, el juego se desarrolla en una ciudad, por lo que has dicho, donde ha Sí. caído la bomba, ¿no? Correcto. Y se ha quedado como sitiada o algo así, ¿no? Está como sitiada por unos asesinos cabrones, como he dicho antes, que están bajo las Que para hay como directrices. una cuarentena o algo así, y luego la gente de dentro de la ciudad se le ha ido un poco la pinza. Se le ha ido la pinza porque no quiero contar la historia, pero bueno, hay por Bueno, ahí un líquido, eso no algo que lo está cuente. contaminando, etcétera, etcétera, y la gente está afectada. El personaje, de hecho, tiene muchas cualidades, puedes salvar vidas, puedes quitar vida, no me refiero a disparando, sino succionando energía. Coge energía de todo dispositivo eléctrico que haya en la ciudad y básicamente funciona su. Es decir, su funcionamiento para realizar ataques son con la energía. Según la apagas tanto, tienes que ir recargando como si fueran las pilas. Entonces, entras en una ciudad en la que según vas evolucionando en el juego, se van abriendo otras partes de la ciudad. Sí. Y según vas avanzando, se va complicando y va cogiendo interés el juego. Incluso en realidad el género es lo que llaman un sandbox. ¿Sí? Un sandbox que es como un GTA. La única diferencia es que aquí pues no hay coche. Aquí vas tú solo por la ciudad. El tema de, porque a ver, yo me imagino una gran ciudad y recorrerla andando, pues si tengo que ir de una punta a otra, ¿se tarda mucho aquí? Vamos a ¿Cómo ver, es? según empiezas a jugar el juego, tú vas andando a los sitios o vas escalando por las azoteas. Y según avanza, te das cuenta de que hay un sistema de rail, donde, es decir, lo que es de trenes, donde te puedes desplazar en la vía, bien encima de un tren o bien deslizando con energía electroestática por encima de las vías. Luego vas cogiendo otras habilidades con las que puedes utilizar la energía para ir con los cables de la luz de uno a otro edificio. Y según avanzas más, coges otras Es más caras, fácil moverse, ¿no? muchísimo más, muchísimo más. Y ya cuando consigues la capacidad de volar, y mezclas lo que es los cables volando, saltando, realmente te desplazan muy rápido. El juego tiene también muchos paralelismos con otro que salió un poquito antes, que es Crackdown, que básicamente te presenta la figura de un ser superpoderoso que también se desplaza utilizando muchos edificios, saltando de azotea en azotea, y que además un modo de ampliar los poderes era recogiendo orbes. ¿Eso te suena? Ese juego no lo he jugado, pero este es muy Pero digo, lo similar. de recoger orbes parece que también está implementado aquí, ¿no? Sí, está implementado porque hay unos fragmentos de una esfera que tienes que ir recogiendo por toda la ciudad. Hay cientos de ellos. Entonces, según vas recogiendo estos fragmentos, por decirlo de alguna manera, tu línea de energía o de vida se incrementa. Entonces, al principio tienes que coger 5 fragmentos, luego 10 O fragmentos sea que y. es como una inversión que tú haces en tu personaje, Sí, ¿no? tienes que hacerla porque de otra forma tendría mucho menos energía, te matarían antes, podrías luchar menos, etcétera. Entonces, es un juego en el que tienes que jugar, hacer lo que son las misiones De la historia principal. de la historia principal, pero también tienes que hacer inversiones laterales. Inversiones laterales. Sí, te cuento. Nuestra Estaba productora nuestra nos está productora. trayendo una cerveza de la marca Aurum, que es la que venden en Eroski. Y vamos a degustarla ahora La después. va a degustar yo hoy. Estoy fuera del círculo de la bebida. Algo habrá hecho para no querer beber. ¿Qué he hecho? ¿Qué he decidido tomar café y llevar una vida saludable? Bueno, volvamos al juego. Como he dicho, están las misiones principales que llevan lo que es la estructura de la historia. Y luego hay unas misiones Misiones alternativas, secundarias y eso, ¿no? secundarias alternativas. Entonces, en estas misiones son recomendables porque según las vas haciendo, vas despejando de asesinos cabrones lo que es la ciudad. Y también porque te dan puntos de experiencia para poder adquirir más habilidades. Okay. Y entonces te O dedicas un sea que ratito. hay que tomarse su tiempo, te tienes que tomar tu tiempo en Sí, pasarte sí, el sí. juego. El juego, no te exagero, para hacerlo, si vas a conseguir todos los trofeos, te puedes tirar 90, 100, 100 horas. ¿Los trofeos son fáciles o difíciles, por lo que has visto? A ver, yo de momento no estoy jugando por los trofeos, sino que realmente estoy disfrutando el juego, porque es un juego para disfrutarse el tipo de juego que a mí me gusta, basado en aventuras, en ir recogiendo cosas, en tener una parte de shooter, una parte de lucha, una parte de pensar, a ver cómo tomo mis decisiones, qué hago. Entonces, para mí es un juego completísimo, muy, muy completo. El juego ahora mismo está a 30 € nuevo y también está pues, a 23 así en las tiendas tipo Game y eso, a 20 y poco. ¿Merece la pena? 100%. Yo, lo segundo, me parece un muy buen juego al que se le pueden sacar muchas horas. Un juego Muchísimas. ideal para el verano, que uno tiene, como yo, no como otro, las tardes y las mañanas despejadas y tal. A pesar de eso y de que no tengo tiempo por las noches, un par de horitas le dedico eso en otras cosas porque lo disfruto mucho. Y es un juego en el que, al ser muy variado, puedes jugar una tres, es decir, hoy me apetece ir a recoger Yo fragmentos. eso lo he hecho. He estado una hora simplemente de edificio en edificio recogiendo y entretenido. Sí, entretenido. Luego dices, pues ahora voy a hacer unas misiones. Es decir, siempre puedes variar un poco lo que vas a hacer. Y para mí, un must, imprescindible este Ok. juego. Una cosita, todavía no lo he terminado, estoy jugándolo. ¿Te has enfrentado a algún monstruo ya grande? Bueno, a una chica que hay al final de la primera isla. Ah, bueno, va avanzando. Y bueno, facilona. Tampoco tiene mucho. ¿Algo ¿Hay más sobre niveles de Infamous? dificultad? Sí. ¿En qué di nivel lo estás Hombre, en jugando? el fácil, por favor. Eres un perro. A ver, soy un casual. Y el casual juega fácil. Yo no quiero complicarme la vida. Me quiero divertir y pasarlo bien mientras que juego. Está fácil, medio y difícil. Y lo estoy jugando en fácil. Bueno, pues ya está. No, sí, lo importante es el viaje, Y ¿no? divertirse. Ok. Bueno, habías comentado que has probado Final Fantasy XIII. Sí. ¡Woo! A ver, no había jugado ningún juego de la serie de Final Fantasy hasta Y has ahora. decidido empezar por aquí. Entonces Pablo tenía el juego aquí en casa y dije, me lo llevo y lo pruebo. Y me dijo, Pero al mismo tiempo quería que lo probase. no sé, no sé. Y me dijo, mira, nada más que por escucharte la parrafada, te lo voy a dejar. Adelante. Entonces, me llamó tanto la atención que según me fui de aquí, esa misma noche puse el juego y me puse a jugar. Me encontré con una estética visual fascinante, buenísima y con un principio de historia. Se ríe. Un principio de historia fascinante en el que me di cuenta de que había muy pocos movimientos con el mando. En un principio no podía hacer mucho. Entonces lo jugué, digamos, una hora para ver los movimientos básicos y lo dejé. No puedo dar una valoración en este punto porque estoy influenciado por Pablo, lo que lo ha jugado, y No digo, sé. lo he empezado, me ha llamado la atención, visualmente me ha gustado. Hombre, Jugabilidad no tiene mucha de momento en el principio del juego. en las primeras 30 horas tienen la misma jugabilidad todo el rato. Pero es un juego que me gusta. Ir en línea recta. Pero ¿cómo es posible un juego en el que... ¿Cómo es posible un juego en el que puedas estar 30 horas dándole al botón X y tirando para adelante y pasándote las pantallas? Te enfrentes a quien te enfrente. Si la estrategia es mínima. Solo cuando A aparece un ver. monstruo grande es cuando tienes que decir, ah, espera, no le voy a atacar por aquí, le voy a atacar por la otra pata. Venga. Mi pregunta es, ¿por qué tiene tanto éxito la saga? La saga tiene tanto éxito porque está construida sobre unos pilares muy buenos y porque hay juegos mucho más complejos anteriores, como el 6, el 7, el 8, el 9, el 10 Ajá. incluso, Que no. que jugablemente ofrecían muchísimas más posibilidades que esta mierda. Bueno, ya sabemos que él opina que es una mierda. Yo todavía no lo tengo Y claro. visualmente tampoco me parece tan fascinante, Ah, pues ¿sabes? a mí me gustó mucho. Todos estos juegos tipo futuristas me gustan Y la mucho. historia me parece estúpida y sin sentido. Lo siento, porque es que no le disfrute. Y luego, el único personaje carismático que aparece en la primera hora. Lo siento si es un spoiler. ¡Muere! ¡A la mierda! La madre del niño tenía mucho más carisma que cualquiera de los otros protagonistas. Y cogen y se la follan al principio. Venga ya. Bueno, el hecho es que puse Final Fantasy en la Play 3. Al día siguiente metí Infamous, como ya he dicho antes, y ya me he tirado toda la semana jugando a Infamous. Así que mi valoración es la que te he dado, muy escasa. Aparte de esto, he estado jugando a juegos de iPod Touch y he estado jugando a Virus Laboratory. Virus Laboratory. Vale, eso mismo. Es un jueguecito en el que tienes como unos virus, o viruses, como dicen por aquí. Unos viruses, colega, que son como el juego de las 3 en raya, 4 en raya. Es como dice nuestra productora, hay que juntar colorines con colorines y se van destruyendo. Espera, Maríajo seguro que nos puede contar algo único sobre el juego. Aquí está. Por favor, Maríajo, cuéntanos un poco sobre Virus. Laboratory. Wow. Pues sí, tienes que ir, no sé, tienes que ir explotando virus del mismo tipo de color. Tienen que tener cuatro, hay varios, ¿no? Entonces tú tienes que ir tocando los que son cuatro del mismo color o cinco. No es como nosotros que juntas color con color y azul con azul y se caen, pero es similar. Ya están juntos, le Ya están da juntos y y se tú le das caen. y se caen. En definitiva, se caen. Realmente cuando... A ver. Hold on, just for a fucking sec. Oye, que luego hay gente que no, que escucha esto, no sabe inglés y también... A ver. Os voy a enseñar palabras básicas en inglés y así todo, pues no. Seguro que mi madre te lo agradece. Porque como he estado mucho tiempo fuera, a veces se me va la pinza en el idioma extranjero y digo algunas palabricas. Anyway, como veis... ¿Qué quiere decir anyway Anyway, para que de no? cualquier forma, porque Okay. eso es algo que utilizo Venga. bastante. Anyway, el juego, como hemos dicho, son como unos virus, cada uno tienen un color y van cayendo de arriba. Tú tienes que táctilmente en la pantalla ir dándole a los... En realidad van saliendo de abajo. Es verdad, van saliendo de abajo, es cierto, es cierto. Se ve que tenía al revés el iPod. Entonces le vas tocando y lo vas destruyendo. Entonces, según van explotando, los que hay arriba no caen, ¡boom!, justo para abajo, sino que son como rocas que se desplazan. Entonces tienes que ir muy rápido para que no ocupen toda la pantalla. Ese juego también lo he jugado mucho esta semana. Y lo que he visto, la diferencia con otros juegos del estilo, es que los virus van saliendo a una velocidad bastante grande que incluso la pueden incrementar. La cosa, como ya a veces hay agrupamiento en la parte de abajo, tú tienes la última línea te dice los próximos que van a salir, como en los típicos juegos de Sí, sí, puzzle, sí, ¿no? sí. Entonces hay muchas veces que ya los virus se están acercando a la parte de arriba, que si la rebasa, pierdes la partida, ¿no? Entonces hay veces que estás ya llegando a la parte de arriba, pero dices, madre mía, aquí tengo tres rojos y me van a salir otros cuatro que van a ser siete y los elimino de golpe. Entonces hay un componente estratégico, pero también de capacidad de reacción muy interesante. La capacidad de reacción en este juego es, o sea, debe ser mayor que en otro, que a lo mejor te lo puedes tomar con más calma, como en un Bijouel. Aquí tienes que ir rápido y de hecho el juego te premia que hagan multiplicaciones. O sea, que muchas veces, si tienes varias posibilidades de hacer 3 en raya, que la haga una, otra, otra, otra, otra. Yo creo que he llegado a hacer una de por 6. Toma ya. Además, el juego tiene logros. Está Cierto. dentro del sistema OpenFaint, este que comentamos en el programa anterior, estuvo como aplicación gratuita esta semana. Si alguien no, si alguien tiene acceso y quiere mirar a ver si sigue estando gratis, que lo haga porque el juego merece la pena. Se le pueden sacar bastante horas. Está chulo, está Una chulo. cosa interesante también que tiene el juego es que cada uno de estos virus que eliminas, luego los puedes canjear en una especie de tiendecilla que tiene. Los puedes ir canjeando y combinando para crear medicinas que en momentos en los que tú estás que está ya la pantalla llena, puedes arrastrarlas y hacen que desaparezcan los virus. Entonces vas jugando un poco con el tema de las medicinas también. De eso no me había dado cuenta yo, fíjate. En fin, ¿pasamos a otro juego? Venga. Vale. El siguiente juego al que he jugado, lo voy a definir con una palabra inglesa que os voy a traducir ahora mismo. Es un quickie. Un quickie es un polvo rápido. Oh, Es yeah. decir, un minutito, ¡pum! Te un corres minutito, y dices. Un minutito. Un minutito. Un quickie. Un quickie es un polvo rápido. Es decir, un minuto. ¿Qué menos tres que 5 o 10 minutos? Depende de cada uno la capacidad que tenga de resistencia. Pedro. No, no, no estoy hablando de mí. Estoy hablando vale. De la expresión un quickie. Vale, un rapidito. En concreto, este juego es que es la versión de prueba, ¿no? Ajá. De Block. ¿Cómo se llama? Se llama Blockzilla. Uh-huh. Entonces, es un juego que está desarrollado por John Jacobsen, que es uno de los presentadores de Video Game Outsiders, uno de mis podcasts así que más sigo. Entonces, es un juego en el que te salen varios bloques, 8, 12, van en pares. Entonces, rápidamente, en un minuto, por eso digo que es un quickie, en un minuto tienes que emparejar tocando dos iguales todos los bloques que puedas para que desaparezcan, ¿de acuerdo? Entonces, es un juego que juegas en un minuto realmente rápido, tú, y te vas probando para ir mejorando lo que es tu velocidad. La cosa es que tú tienes acceso a 5 niveles. Ajá. Que te puedes pasar en un minuto. Yo he llegado al quinto dentro del margen de un minuto. La gracia de ese juego es hacer también multiplicadores. Así es como saca una puntuación muy grande. La cosa, si tú haces emparejamientos muy rápido, te van dando multiplicadores. En el momento que te equivocas, te lo quitan. Entonces tú te puedes haber pasado una pantalla, pasas a la siguiente y sigues multiplicando. Y así, y creces exponencialmente la puntuación, ¿no? Un juego muy chulo. Muy sencillo. Muy sencillico. Y visualmente que no muy llamativo. No. Muy sencillo. El de los virus tenía mucha mejor pinta, con unos gráficos mucho más cartoon, mucho más de dibujito y tal. Totalmente diferente. Este es más feote, pero gracioso. Para pasar un ratico. Cuesta 0,79. Si a uno le gusta mucho y si es de tu estilo, oye, no veo por qué no. Sobre todo porque requiere unos reflejos muy grandes, una capacidad de reacción incluso agresiva, diría. De ir rápido y con mala leche. Pero además tienes que estar atento. Entonces, es para un tipo de público, un tipo de jugadores de juegos de puzzle, que no es para cualquiera. Pero oye. Pero bueno, está bien, para pasar el rato. La versión de prueba es gratuita, bajarla, probarla. Blockzilla. Blockzilla. Bastante chulo. Y por último, voy a hablar de otro juego del iPhone Touch o el iPhone, que se llama Chop Chop Ninja. Es un juego simplón en el que tú eres un ninja y tienes que ir desplazándote por un mundo en dos dimensiones. Saltando, cogiendo moneditas, cogiendo espadas y matando a samuráis. Es un juego muy divertido, muy entretenido, fácil de jugar. Y de hecho, la primera vez que lo he jugado, me he enganchado pues, y me he tirado como 20 minutos jugando sin parar. Muy divertido, dinámico. No sé qué precio tiene, Pablo. Pues ahora mismo no lo sé. Yo recuerdo que me lo bajé como un juego gratuito también. Ajá. Pues desde luego, recomendable, por lo menos por mí, 100% Chop Chop Ninja. Supongo que debe estar en torno a 0,79. Uh-huh. Estoy acostumbrándome, porque yo por desgracia no tengo un iPod Touch o un iPhone, aunque mi intención es tenerlo, a ver si nos patrocinan y nos dan uno, ya que hablamos tanto lo de él. Difícil, pero vamos. Ya que hablamos tanto de él. Hoy, por cierto, ha salido el iPhone 4. He oído muchas críticas, sobre todo con lo que es la cobertura, le han puesto una funda porque pierde mucho la cobertura, pero estoy con muchas ganas de pillármelo. Yo te invito a que te lo tomes con calma hasta que solucionen todos los problemas que está teniendo, muy reconocido. De momento me lo voy a tomar con mucha calma, pero estoy con muchas ganas de comprármelo. Pero bueno, ya veremos. Ok. Pues yo creo que mis 15 segundos, que no son literales, de momento los podemos dar por cerrados. Ok, bueno. Bueno, pues nos llega información de última hora con el tema de la cobertura del iPhone, por favor. Nos gustaría introducir a Juanpa. Juanpa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme. ¿Qué nos podrías decir sobre los problemas que está teniendo el nuevo iPhone 4? Pues hoy mismo he estado viendo un vídeo en internet, información. Yo soy... ahí está. Soy bastante aficionado a leer todos los días blogs y algunos foros sobre tecnología, y hoy ha llegado una información que han hecho una comparativa, una empresa ajena a iPhone y tal, a Apple, con el tema de las antenas, porque el principal problema que, que había con el iPhone el 4 es que la antena tenía problemas y se iba la cobertura. Pero ha salido esta información diciendo que todos los teléfonos, depende de cómo lo cojas, pierden cobertura. Si lo coges con toda la mano por la parte inferior del teléfono, trasera, todos los teléfonos pierden cobertura. Lo que pasa es que el iPhone tiene como un 10% más de pérdida que el resto de los teléfonos. Pero han sacado, dicen, algunas carcasas metálicas, alguna historia que otra. ¿Qué solución tiene esto? Pues como solución es aprender a coger el teléfono, tan sencillo como eso. O sea, normalmente hay gente que coge el teléfono con toda la mano en la parte inferior trasera, que sí que es verdad, algunos. Entonces, ahí es donde están todas las antenas de los teléfonos de última generación. Entonces, si lo coges de esa forma, suele perder un tanto por ciento de cobertura. Y hasta con mi propio teléfono tengo un Sony Xperia X10 de última tecnología. Y si lo coges por esa parte, pasa de 3G muchas veces a solo G. Fijaros la tontería, y puede hacer que pierdas un 20 o un 30% de cobertura. Entonces, eso es con lo que se defiende Apple en este aspecto. Bueno, pues Juanpa, esperamos contar con tu presencia a lo largo de diferentes programas. Yo sé que nos puedes aportar tus opiniones en varias cosas, como el tema de juegos musicales. Hay un juego que se llama Championship Manager que va a estar presente. Puntualizo, Football Manager. Football Manager. Football Manager, perdón. ¿Eso quién lo edita? Eidos. ¿Es Eidos? Sí. O hasta hace poco Eidos, ya no sé si porque la última versión... Porque el Championship era de Sega, ¿no? Sí, es que tiene mucha historia. Vale. Mucha historia. En el próximo programa vamos a abordar un poco todo el tema de la saga Football Manager. Por supuesto, estaré encantado de estar con vosotros. Que de hecho esta semana ha salido un juego en PlayStation Store que se llama Premier Manager. Sí, es una versión inglesa. Normalmente de estos tipos de juegos de simulación deportiva, un poquito más para adultos, en teoría, en un principio, pero vamos, hay varias versiones, varios juegos y mucha chicha para sacar. Ok, pues en el próximo programa esperamos contar con tu presencia. Muchas gracias por la información. A vosotros. Y proseguimos con el programa. Bueno, pues es hora de comenzar mis 15 segundos de gloria. La semana pasada estuve hablando de un juego que se llama Resistance 2, que ya me he terminado. ¿Y qué tal? Valoración una vez que lo has terminado. Valoración. Pues es un juego que merece la pena jugar, que está bien, que no me ha vuelto loco por completo, que no me compraría a 60 euros nunca, pero que es interesante, que merece la pena jugarlo, vamos. Sí. Pues fíjate que la semana pasada cuando lo comentaste, a mí me dio la impresión de que era un juego que te estaba divirtiendo. No, el juego me está divirtiendo y además una cosa que le reconozco mucho es que es muy variado. Lo dije, que muchas veces cuando te estaba aburriendo ya de una pantalla, te cambiaban el esquema. Pues lo han seguido haciendo en otros niveles y de hecho el nivel cuarto, no voy a decir ni dónde transcurre ni nada, pero me recordó mucho al juego de zombies Left 4 Dead, que básicamente aquí... En ese nivel empiezan a salir enemigos de todas partes y se convierte casi en una orgía, en una matanza de matar... Pues aquí no son zombies, son quimeras, pero bueno. Luego tiene otro nivel, que es el 5, que tiene lugar en Chicago, donde hay una... Para mí es el mejor nivel del juego, donde hay una batalla campal épica, pero además antológica. ¿Pero tipo Señor de los Anillos? No, esto es de disparos, de soldaditos contra los alienígenas y tal, pero en medio de Chicago, con además con un enfoque muy muy magnífico, parecía la típica gran batalla, ¿no? Es que claro, el Señor de los Anillos, al ser espada, no, bueno, la analogía no me sale. ¿Está al nivel de juegos como Call of Duty en lo que es batalla? En espectacularidad te digo que no. En narrativa tampoco. Funcionalmente es un juego que sirve, que funciona, cumple su cometido, sí. Pero no. A ver, la gran batalla esta, el mejor momento del juego, sería una broma en un Call of Duty. Eso no le quita valor al juego en absoluto. Simplemente hace que sea diferente. El juego, te digo, es muy variado. Hay un nivel en los pantanos de Luisiana acojonante, un enfrentamiento contra enemigos constantes, además variado, gigantesco. Es un juego divertido. Comprado a buen precio, a 15-20 euros, no veo por qué no. Merece la pena. No he tocado el modo online, en absoluto. ¿Por qué? Pues porque no me ha apetecido. Me terminé el juego y quise cambiar. Soso a nivel técnico, incluso a nivel jugable, pero muy chulo por el tema de la variedad y el enfoque que tiene en algunas escenas. Una cosa interesante, el juego cumple a nivel técnico más o menos, pero tiene a veces fallos gordos como cuando los enemigos te disparan algún tipo de rayito o cuando ves el fuego que de vez en cuando aparecen. Y no es mi tele, vamos. Aparecen como unos sprites que recuerda a los juegos estos tipo Doom. Uh-huh. O sea, tipo Doom no. Recuerda al Doom, al Castle Wolfenstein y a cosas así que ve casi el fuego como con píxeles. Bueno, tampoco coño, hay que pedir pero en un juego moderno, eso yo lo siento, puedo ver un fuego cutre, pero un fuego con píxeles... A ver si es que tenía jodido el disco. No, el disco no lo tenía jodido. Así que, no sé. Y bueno, luego gráficamente lo compara a lo mejor con un Killzone, que es mucho más espléndido. Pero en fin. Sin embargo, lo que he dicho, a nivel funcional, como juego, cumple. Un juego divertido. Me lo he pasado, vamos. Y he seguido avanzando. En ningún momento me he quedado parado ni nada. Lo juego a nivel normal. Tiene algunos momentos jodidos, pero vamos. Supongo que el nivel difícil o muy difícil ya tiene que ser más jodido. Pero tampoco es mi estilo en este tipo de juegos. Prefiero jugarlo en normal y que le den por saco. Después de eso, bueno, el juego, lo dicho. Si lo encontráis barato, adelante. Muy bien. Poco más. ¿A qué más has jugado esta semana? Pues mira, he probado un shooter en tercera persona, de corte futurista, en 360, ajá, que está para PC y para 360, que se llama Metro 2033. Un juego que a nivel técnico cumple muy bien, y este juego, sin embargo, está más enfocado a contarte una historia, al juego individual. Mientras que en el otro había juego cooperativo, online, uh-huh, aquí juegas tú solo y punto. Y básicamente tiene lugar en un escenario que tiene lugar en el 2033, en Moscú y en la Unión Soviética, en el que, pues bueno, debido a una serie de movidas nucleares, que tampoco vamos a contar la historia, pues la gente vive en los túneles de metro, incluso se desplazan por esos túneles de metro, de trenes, básicamente por la parte subterránea. ¿Qué pasa? Que los recursos, sin embargo, de comida, de medicina y eso, son muy limitados. Entonces, de vez en cuando tiene que haber personas que salgan a la superficie, enfundado en un traje, y se enfrenten a lo que hay en esa superficie, ¿no? Entonces, realmente el juego, lo que es la acción, está en la superficie. Combinan superficie con luego, a lo mejor, hace un viaje entre túneles, uh-huh, y te vas encontrando con situaciones. Yo le he jugado un poco, lo estuve jugando, no sé, un par de horitas o así. El problema es que llegué a una misión en la que tú ibas escoltando a un tipo y tienes que ir siguiéndolo. Llegué a una zona en la que él se paró. Uh-huh. Y digo, bueno, vamos a examinar la zona. Pues si se ha parado es que estamos llegando ya al sitio de la misión. El tío se quedó quieto, registré la zona entera y se veía una puerta que no se podía abrir, no se podía detonar, no se podía hacer nada. ¿Entonces? Entonces cogí el juego y le dieron por culo. Me parece muy bien, porque yo cuando me atranco, digo, me ha tocado las pelotas. No, yo qué sé, es que en ese momento no tenía ganas de levantarme a ver en YouTube qué había que hacer o a cogerme. Oye, una cierto, guía. Oye, por cierto, algún día nos tenés que decir cómo se abre esa puerta y cómo se sigue. Pues algún día, sí. ¿Algún día? No, el juego, además, un amigo de la casa, John Loll, de Arcadia Gamers, es un gran defensor de este juego. Lo que probé tenía buena pinta, pero eso de quedarme atrancado y que el juego... O sea, es que no había nada para hacer. Es que exploré todo, lo hice todo y yo no sé si es que fue un bug o qué. Pero hay juegos en los que a veces te quedas así pillado y tienes que ir a una guía, si no es que no hay cojones. No, pero es que no era una cosa de guía, es que era un bug, es que el tío se quedó parado y tenía que seguir avanzando, no lo sé. No lo sé, a lo mejor es que yo ese día estaba inútil o estaba despistado y me tocó los cojones el juego y lo quité. Muy bien. Luego, otro juego que he probado es Marvel Ultimate Alliance 2. ¿Y de qué va ese juego? Pues este juego es secuela, obviamente, de Marvel Ultimate Alliance, que es un juego que me gustó mucho. Básicamente, en el juego te van contando una historia que tiene de trasfondo, lógicamente, el mundo de Marvel y los superhéroes, ¿no? Entonces, a lo largo de diferentes misiones, lleva un equipo de 4 superhéroes que pueden ir cambiando. Pues según las decisiones que tome, pues puedes coger a uno, a otro, ¿no? El contexto donde tiene lugar este Marvel Ultimate Alliance 2 es un arco argumental que tuvo lugar en los cómics de Marvel que se llama Civil War. A raíz de un incidente, dos de las grandes cabezas de Marvel más reconocibles, el Capitán América y Iron Man, toman decisiones opuestas. Iron Man dice que los superhéroes son un peligro y que lo que habría que hacer es registrarlos a todos en una base de datos y que el gobierno los controle. El Capitán América, como gran defensor de las libertades, dice que eso es decisión de los superhéroes decidir si quieren revelar su identidad o no. A partir de ese momento se montó una batalla monumental a lo largo de varios números que involucró a todas las colecciones de Marvel, en la que cada uno de los personajes clave se iban posicionando en un bando o en otro, ¿no? Entonces, tú el juego lo empiezas normal, con el Capitán América, con Iron Man, con Spider-Man, con Lobezno, y hay un momento en el que tienes que elegir de qué bando estás. Ajá. ¿Y qué bando elegiste tú? Pues yo elegí el bando de Iron Man, porque es un personaje que me gustó mucho en el primer juego, y fíjate que es la opción más restrictiva de las libertades, por decirlo de algún modo, ¿no? ¿Por qué es más restrictiva? Básicamente porque quiere tener a todo el mundo controlado y fichadísimo. ¿Pero no te parece que eso jode y toca las pelotas? ¿El qué? El tener las limitaciones y las restricciones. Sí, bueno, pero que yo ya te digo que yo es que quería jugar con Iron Man, entonces... Punto, pelota, te mola ese por personaje eso, y fuiste por allí. Sí, había una serie de poderes que tenía... En el primer juego me gustaron y eso. La gracia del juego. Hay hasta 25 héroes. Ajá. Conforme vas progresando, puedes liberar a algunos que luego se incorporan en el equipo. Es decir, que puedes fichar al contrario. Sí, y una cosa interesante... A ver, tiene muchas cosas interesantes. Hay varios tipos de personajes. Está la cosa, está la masa, que son personajes pues en plan fuertotes, ¿no? Luego están personajes como el Capitán América, como Spider-Man, que son así en plan más ágiles. Y luego hay otros intermedios, como un Lobezno. Luego están los mutantes. Cada uno tiene diferentes poderes, que luego tú decides, conforme vas subiendo de nivel y ganando experiencia, cómo va aumentándolo y de sus poderes a cuál quieres seguir potenciando más, ¿no? Pues según tu estilo de juego. Entonces es una cosa muy guay porque tienes un montón de superhéroes, un montón de poderes que puedes ir enfocando por donde tú quieras. Y si te gustan los cómics de Marvel, claro, eso es un sueño hecho realidad. Es como cuando yo de pequeño cogía mis muñecos de Marvel Superhéroes Secret Wars, que es como se llamaban, y hacía mis partidillas con ellos, ¿no? Mis combates y mis movidas monumentales. O sea, aquí te ponen ya, te lo dejan todo preparado, pero sigues decidiendo, ¿no? Una cosa muy chula, además, es que conforme vas cumpliendo requisitos, puedes ir liberando trajes alternativos de cada uno de los personajes. Vale, entonces, vale. Entonces puedes cogerte otra armadura distinta de Iron Man, o puedes cogerte otro traje distinto de Spider-Man. Y una cosa interesante, además, es que en Civil War, las líneas entre el bien y el mal se difuminaron. Y hay supervillanos que decidieron unirse a Iron Man con el tema de controlar y eso, le dieron la vuelta a la situación y decidieron ponerse del lado de Iron Man para que les perdonasen sus crímenes y decir que sí, que eso había que controlarlo. Un poco cinismo, pero bueno. Una pregunta. Y también había supervillanos que decían que no. O sea, y se pusieron del lado del Capitán América. Entonces era héroes contra villanos luchando por doquier. Y eso. Y equipos como los Cuatro Fantásticos divididos incluso. Toma ya. ¿En qué plataforma has jugado este juego? Lo he jugado en Xbox 360. ¿Es descargable o es un juego completo? Es un juego completo. Lo he estado mirando para... Pues hubo un momento que estaba dudando entre comprarlo para 360 o Play 3. Quería comprarlo en Play 3 porque el online es gratuito y aquí pues tiene un componente online también interesante que básicamente que como son cuatro héroes en el equipo, lo puedes jugar hasta con tres personas más. Y es súper divertido. ¿De qué año es este juego? ¿Es nuevo? Este juego es del año pasado, aunque tecnológicamente no es brillante en absoluto. Son unos gráficos muy sencillos, una vista cenital así desde arriba, pues unos gráficos simplificados bastante. Pero bueno, que cumplen con su objetivo, ¿no? Muy bien. No sé, el juego majete. Tiene un sistema de grabar la partida que no me convence. ¿Por qué? Porque no es grabación automática. Entonces, si te despistas, llevas una hora jugando, puede ser que pierdas la partida. Entonces, atención a quien juegue a este juego. Lo que he dicho, en España está muy caro para comprarlo. Desde mi punto de vista, este es un juego que ahora mismo está a 30 euros nuevo. De segunda mano a 20 y tanto. Y lo veo caro para lo que ofrece. Un poquito más barato sería genial. Pero bueno, un buen juego, ya te digo, es como un sueño hecho realidad, ¿no? Como estar jugando pues con 30 años, con tus muñecos de toda la vida, con lo que has estado creciendo y que has estado leyendo. Entonces, es un juego muy divertido y muy respetuoso con el universo Marvel. Una cosa muy chula que tiene, además, como tú eliges los personajes de cada equipo, a lo largo de la aventura te vas encontrando con otros personajes, ¿no? Con secundarios y tal. La cosa es que hay veces que hay pues determinados superhéroes que han tenido una historia muy profunda con otro, ¿no? Algunos han sido pareja, algunos han sido archienemigos. Pablo, no nos desveles, todos los secretos. No, pero la gracia de esto es que si tú en tu equipo llevas a, por ejemplo, a Daredevil y te encuentras con la Viuda Negra, el diálogo que van a tener es totalmente diferente. Es un diálogo especial. Y de hecho hay un logro que es tener 10 diálogos especiales a lo largo de la aventura. Una anécdota. No sé, un juego majete. Curioso. Sí. Y nada, jugué el otro día también un ratito a Lego Rock Band. He seguido avanzando un poco en la historia que no tiene, pero vamos. ¿En qué nivel estás jugando ahora? Nada, sigo en medio y sigo pensando que es demasiado fácil. Es un juego que se sacó... Es más fácil. Vamos, se sacó para niños realmente. Pero no tiene canciones de niños. Vamos, que no tenga canciones de niños no quiere decir que no sea un juego enfocado a niños. Ninguna de las canciones tiene ningún lenguaje explícito en música moderna. A los críos les gusta la música moderna. No solo nosotros. De hecho, a mí el repertorio de canciones que tienen me gusta bastante. Ya hablaremos más bastante adelante de juegos de música. ¿Qué juego tiene mejor repertorio? Bueno, yo lo veo correcto. Pero lo veo escaso en comparación con otro. Discrepo. Tiene su... No sé. Ahora mismo ha bajado de precio. Ahora mismo está a 20 euros nuevo en Game. Y luego por internet se puede conseguir incluso más barato. Yo me lo compré por 20 euros en Xavi. Pues, no sé, un juego simpático. Si te gustan los juegos de música... Te va a encantar. Sí, y además ahora que está barato. Y no he jugado nada más de escuchar... A ver, no, espérate. Sí he jugado una cosita, aparte de los juegos de iPhone que hemos comentado. He jugado uno que compré la semana pasada, que se llama Modern Combat Sandstorm, que es un juego hecho por Gameloft, que como dije el otro día, son los reyes de los juegos de iPhone, ¿no? Y bueno, la franquicia que homenajean en este caso es la franquicia Call of Duty. Los controles son muy similares a los de Nova, comentado en el programa anterior, y el motor gráfico es muy parecido. Gráficamente me resulta menos estimulante que Nova. El juego es entretenidillo. Son los típicos tópicos de un Call of Duty, las típicas ciudades en Oriente Medio, pegando tiros, los típicos tipos con turbantes, el mal. Es demasiado tópico. No sé, siempre cuando uno juega estos juegos se pregunta, joder, podrían tener otro escenario un poco más original, ¿no? Pero bueno, los americanos ya sabéis que están pues muy obsesionados con esa guerra y con ese tipo de escenario. Así que ahí es donde tiene lugar. La jugabilidad, maja. El juego, interesante. Esta, yo me lo compré cuando estaba a 0,79 la semana pasada. Ahora ha subido a 2,40. Las misiones duran un cuarto de hora más o menos cada una. Y son unas cuantas. Pues entonces son largas. Entonces es un juego que por 2,40 le puedes sacar su ratillo. De esto que te vas a la playa y quieres jugar a algo, no tienes la consola ahí. Oye, pues funciona. Cumple con su cometido, ¿no? Y es un shooter en primera persona en iPhone que funciona. Muy bien. No sé. Una opción. Una opción baja. Comparado con Nova, ¿cuál te gusta más? Me gusta más Nova, pero quizá por el tema ese de que los escenarios estos de las típicas calles estas, pues no me sorprenden tanto como a lo mejor las junglas que plantea Nova. Los enemigos que son un poquito más grandes, un poco más rápidos, más diversos, ¿no? Quizá me gusta más por eso Nova. Pero vamos, son dos juegos muy equivalentes. Fantástico. Este también tiene multiplayer. Y también tiene los logros de Game Loft. Hay una cuenta que se llama... Tú tienes también tu perfil. Que sí, y creo que el mediador se llama Game Loft Live. Nada, te haces la cuenta, vas sacando logros, lo asocias a tu cuenta. Y para adelante. Y puedes jugar también online. No lo he probado el modo online. Un día lo probamos. Cuando tenga sí. El iPhone. Ok. Bueno, pues vamos a hacer una... Espérate. No, cuéntanos qué música has escuchado esta semana. Pues a ver, música... He escuchado canciones sueltas. Así que para ir al trabajo y eso me he puesto más podcast que otra cosa. Hacer deporte igual. He estado escuchando un podcast que me gusta mucho en inglés que se llama Between the Ropes, entre las cuerdas, que va de lucha libre y MMA, de artes marciales mixtas. Es un podcast, además muy curioso, que el otro día me planteó una reflexión. Resulta que son dos presentadores y de vez en cuando cuentan pues con entrevistas, con tal, con gente que colabora, gente de otros medios. Pero de vez en cuando uno de los dos presentadores falla. ¿Cómo que falla? Pues falla porque a lo mejor no ha podido venir. Entonces, se crea una dinámica súper interesante que es un tío solo sacando adelante un programa de 2 horas. Y lo hace bien. Tú también vas a saber lo que es eso. Yo no tengo ni idea de lo que es eso. La cosa es que, bueno, ellos pueden recibir, por ejemplo, llamadas en directo. Ajá. Y cosas así. El podcast es americano y a veces se nota mucho en la gente que llama, que a lo mejor soy Jim de Virginia y tiene un acento un poco... Que te caga, hey, que man, te caga what's going on? Que te caga bueno, el poquito. Sí. Y por último, Pablo, ¿qué estás bebiendo? Pues ahora mismo ya me he pasado de la cerveza. Antes me he tomado un café. He intentado ser un niño bueno, pero ya que has decidido serlo tú, tanto en Infamous pues sí, como aquí, lo siento, pero me paso a la cerveza. Alguien tiene que perder el control hoy. Muy bien. Bueno, ahora sí, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos. Bueno, llegó el momento de nuestro apartado de briconsejos. Tanto Pablo como yo poseemos cada uno una PlayStation 3 Y nos hemos encontrado con un pequeño problema, y es el de la capacidad del disco duro. Como habréis visto, la mayoría de los, muchos de los juegos a los que jugamos son juegos descargables. ¿Qué pasa? Según te vas bajando y te pasa un año, se te llena el disco duro. Con lo cual... Luego además también están los típicos juegos que te piden que lo instales en el disco duro. Sí, hay algunos de ellos. Y a lo mejor te consume, iba a decir, te folla... 1 o 2 gigas fácilmente. O 4.5, Los Planes, por ejemplo. O Willman, 4.5. Sí, Willman también me pilló bastante. Pero bueno. Entonces, una de las opciones que tenemos para solventar este problema es cambiar el disco duro. Entonces, Pablo nos va a explicar cómo se hace y cuál es la problemática que te puedes encontrar a la hora de cambiar el disco duro. Bueno, lo primero, cuando uno quiere hacer una copia del disco duro, si tiene opción de hacerlo, es salvar sus partidas guardadas. Las puedes salvar en, las puedes guardar en un lápiz y los contenidos que te hayas descargado te los bajas del store. Otra cosa más rápida y más cómoda, si tienes acceso a un disco duro en formato FAT32, sea de 2.5, de estos típicos que se utilizan para los portátiles, o sea un disco duro de los gorditos, despejarlo y dejarte más o menos el espacio de tu disco duro. ¿Que tienes 60 gigas? Pues unos 60 más o menos. ¿Tienes 40? Lo mismo, ¿no? Te tienes que coger un disco duro, como hemos dicho, en formato FAT32. Lo conectas en uno de los puertos USB y vas a las opciones de configuración dentro del menú de PlayStation y buscas la opción de hacer una copia de seguridad. Nada, la haces y se puede tirar una hora y pico haciéndola. Fácilmente, con todo lo que tenemos metido. Claro. Luego, la siguiente parte, una vez que esté hecha esa copia de seguridad, sería buscar un modelo de disco duro que sea el adecuado, ¿no? ¿Valen todos o no todos son compatibles? No. Vamos a decir ahora las condiciones. No obstante, todo esto se puede apoyar luego en un tutorial. Hay muchos tutoriales. Yo, por ejemplo... utilicé el uno que había en el otro lado y que está muy bien hecho, explicado con muchas fotos. Yo sugiero que lo utilicéis de apoyo. Bueno, el disco duro tiene que ser de 2.5, de los que se utilizan para los ordenadores portátiles, uno muy chiquitito. Tiene que ser tipo SATA, o de 150 o de 300. El caché, 8 megas. El tiempo de acceso, pues cuanto menos, mejor. Pero vamos, generalmente suele ser de unos 12 o así. El formato es indiferente, porque luego cuando lo metas a la consola, te lo formatea y lo hace el suyo propio, ¿no? Luego la capacidad, pues la que uno quiera. Yo, por ejemplo, cuando lo hice, me puse uno de la marca Toshiba de 200, de 640 GB. Casi nada. Que no está nada mal y vamos, deja en ridículo a los 60 gigas que tenía mi consola. ¿Por qué crees que Sony ha decidido sacar sus PlayStation 3 con una capacidad tan baja? Pues en un principio por dinero, porque resulta mucho más barato un disco duro de 40, de 60 o de 250 que uno, pues ponle de 500. Pero teniendo en cuenta que se está potenciando muchísimo lo que son los juegos descargables, ¿por qué te ponen una capacidad tan pequeña? Porque ellos buscan reducir coste, ponen una cantidad orientativa. Hombre, un modelo de 250 GB te permite funcionar más o menos sin problema. Pero mi pregunta es, una vez que la llenas, yo por ejemplo, tengo la de 40 GB, una vez que lo llenas, ¿qué haces? Te tienes que borrar los juegos, no es práctico. Te tienes que ir borrando los juegos. Pero eso no es práctico. Está claro. Bueno, tenemos una información de última hora. Hola a todos otra vez. A ver, el tema de los discos duros de la Play, como todo en esta vida, hay mucho negocio. Y el tema es que la Play, si metes un disco duro directamente de 600 gigas, por ejemplo, las empresas como Toshiba, como mil empresas que venden discos duros externos o internos de todo tipo, no hacen negocio. Entonces, existen convenios con Sony, en este caso, para que no pongan discos duros excesivamente grandes, para que así puedan, la gente tenga que comprar discos duros de otras marcas. Pero ¿qué gana Sony con eso? No gana nada. Sí. A no ser que se lleve un porcentaje. Aparte de convenio, de que sí, seguramente, casi seguro, a lo mejor tenga precios más baratos para sus discos duros de las videoconsolas que monta, que a lo mejor son de Toshiba, imagínate. Claro. Le salen más baratos. Aparte, la videoconsola es más barata. Porque si le mete directamente uno de 600, se encarece en un tanto por ciento grande. Entonces, hecho, hace negocio todo el mundo. Pero una cosita. De hecho, un disco duro de 250 gigas, para, por ejemplo, pon alguien que tenga una de 40. Tú lo metes y a lo mejor te sale la cosa por 40 euros. Pero sin embargo, uno de 640 te puede salir pues por 80 y algo, que es lo que me costó a mí. Sí, pero 80 euros, teniendo en cuenta la capacidad que tiene, tampoco es tanto. Pero a lo mejor o una persona no se lo puede permitir. Entonces, eso, ahí cada uno, a la hora de seleccionar el modelo, que coja el que mejor le convenga. A mí lo más fuerte de esta conversación es que Sony tenga un convenio... Estamos especulando. Que pueda, pero hipotéticamente, tener un convenio con otro tipo de empresas para que luego se instalen sus discos duros. Pero el dinero ya, pero lo mueve el mundo. Vosotros imaginaos en un momento que Sony llega y habla con Toshiba, por un ejemplo, que es la que le proporciona los discos duros, y dice, mira, voy a montar una videoconsola cojonuda que la Play 3, o... Y se le puede cambiar el disco. Claro, y vamos a hacer aquí un negocio de la hostia. Dice, porque yo le voy a montar uno de 60 y le voy a decir a la gente que para cada juego necesitas 2 gigas. Entonces Toshiba dice, hostia, claro, vamos a hacer aquí el negocio, tú pones 60 y la gente tiene que ampliar por narices, porque si no se queda sin memoria. Entonces, o va borrando tú del rato. Exacto. No tiene sentido que la gente vaya borrando, lo lógico es que se compre un disco duro nuevo. Entonces, ¿quién hace? ¿Alguien pierde? No. O sea, nosotros nos gastamos más dinero. Pero eso pasa en el 95% de las empresas de todo tipo de videojuegos, de coches y de todo. Entonces, ahí está el kit, por eso montan tan discos duros tan pequeños. Bueno, ya independientemente, aparte de la teoría de la conspiración, cada uno que elija el que más le interese. Por supuesto. Yo en mi caso, una vez que me meto en estos berenjenales, prefiero coger una cosa que ya no voy a tener que cambiar más. Porque sé que cuando tenga los 600 gigas llenos, voy a tener un montón de demos que no necesito. Un montón de cosas que no necesito y tendré espacio de nuevo. Pero yo, por ejemplo, he gastado mucho dinero en canciones de SingStar, en juegos descargables, y es que no podía borrar más. Sí, sí, sí, que no te cabía más. Entonces, yo me cogí este grande para no tener que volver a hacer cambios. Nunca se sabe. Mira, de hecho, un juego que compramos, que es el Sector o Sección 8, como se llame, que eran 3 gigas y medio. ¿3 gigas y medio? Claro, si tienes 60 gigas de disco duro, 8 son para el sistema, tienes 52, 3 te los come esto. En fin. Bueno, disco de 2,5, SATA, caché de 8 megas, tiempo de acceso, pues cuanto más bajo mejor, y el formato es indiferente. Uh-huh. Disco duro chiquitito, que se puede comprar en cualquier tienda, pues rollo PC Box, tienda de informática. Esto en MediaMark no lo venden. Esto tiene que ser una tienda de informática e ir buscando varias y ir buscando buenos precios. Generalmente las tiendas de informática suelen aportar toda esta información desde sus propias páginas web. Así que la cosa es encontrar en cuál está más barato. Hay que mirar porque en algunas tiendas los precios oscilan de la misma marca a 10, 15 euros fácilmente. Es como todo. Los que no tenemos muchos recursos económicos siempre buscamos y comparamos antes de comprar. Sí. Una cosa, Pablo. A veces pienso que esto debería llamarse Confesiones de un jugador pobre. Porque siempre estamos pensando en el dinero. Bueno, tampoco somos pobres, pero tampoco no somos ricos. No somos ricos, con lo cual miramos nuestro dinero. No, y aparte que yo, mis derechos como consumidor de que no abusen. No abusen de nosotros. Una vez que hemos hablado de las características técnicas de la memoria, operativamente, ¿qué es lo que hay que hacer para cambiar el disco duro? Bueno, a ver, tú coges tu consola PlayStation, yo tengo un modelo de las gorditas, y en la parte izquierda, en el lateral, tiene una carcasa de protección que hay que retirarla. Es una pestañita que se quita y sin problema, ¿no? Luego automáticamente ves un tornillo azul. ¿Azul? Y en el momento que uno ve un tornillo, dice, hostia, tiene que empezar a pensar lo que está haciendo. Es el momento de decir, Tengo buenos destornilladores en mi casa. Es necesario un destornillador de punta de estrella. El tamaño exactamente no lo sé. Eso hay que mirarlo. Recomiendan la marca Phillips Head. Pero vamos, eso es orientativo. Como siempre que uno maneja cosas eléctricas, debemos tener presente que los tornillos suelen ser de baja calidad, de muy baja calidad. Entonces la punta, lo ideal es que esté magnetizada y que sean buenos. Otra cosa que hay que tener presente es que si tú ves que el destornillador que estás utilizando no gira, lo mejor que puedes hacer es estarte quieto y buscarte uno que gire. Porque si empiezas a dar vueltas, puedes acabar desgastando el tornillo. Correcto. De hecho, a mí me pasó. A mí me pasó que había... este primer tornillo lo pude superar. Pasamos a la siguiente fase. Verás que está el disco duro. Hay unas pestañitas que las dobla y lo extrae. Entonces... Está como la carcasa de protección del disco duro y está sujeta por 4 tornillos. Tómala. Entonces, eso hay que cogerlo bien y empezar a girarlo. Esos son de especialmente malos. Entonces, la posibilidad ahí, ojalá lo hubiese hecho, la posibilidad ahí es irse a la tienda de informática con tu consola Play 3, la tienda donde compré el disco duro y decir, oye, ¿te importa que lo cambiemos aquí? Que sé que vosotros tenéis el material necesario para hacer esto bien. Lo hace uno mismo, porque esto es fácil, está tiradísimo. Pero allí tienen herramientas. Las herramientas justo que necesitas. Antes de cagarla, te puede pasar esto. Que te lo haga. Claro, a mí me pasó que yo conseguí quitar 3 tornillos. ¿Y el cuarto? De esos 4 tornillos. Y el cuarto no había manera de moverlo. Y empecé a girarlo hasta desgastarlo. Y ya no se podía hacer nada. ¿Entonces qué hiciste? ¿Qué puede hacer? Pues buscar unos alicates, sujetar el tornillo fuerte y empezar a girarlo. Y acaba cediendo, afortunadamente acaba cediendo. Lo suyo, insisto, si podéis, si no tenéis problema, si no os da vergüenza, vaya a la tienda de informática, que allí tienen herramientas y no que os lo hagan, porque es muy fácil. Pero oye, que os las dejen, que no os van a cobrar por eso, vamos, serían unos hijos de puta. De acuerdo. La cosa, una vez que lo tiene todo desenroscado, retira el otro disco duro, mete el nuevo, vuelve a poner los tornillitos, en el caso de que no se te hayan quedado todos desgastados, y lo vuelve a meter igual que estaba. Eso es muy sencillo. Cierra la carcasa de protección y... Respira un momento. Y dice, a ver si funciona. Y enciende la consola. Te dirá, se ha detectado un nuevo disco duro. ¿Quiere que lo formateemos? Y dice, sí. Pues lo formatea. Cuanto más grande sea el disco duro, pues más tiempo tardará. Tienes la opción de formateo rápido o formateo completo. Formateo completo creo que puede tardar a veces hasta 36 horas. Ostras. Yo hice el formateo rápido que tardó, no sé si 15 minutos. Haciendo el formateo rápido, puedes perder memoria. Puedes perder varios gigas de memoria. Pero la verdad, prefiero perder un poco de memoria antes que perder unos cuantos gigas. Muy bien. Entonces, nada, ¿luego qué tienes que hacer? Resulta que en el disco duro ese no hay nada. Tienes que cargar. Tienes que meter el otro disco duro donde había hecho la copia de seguridad... Va a configuración y dice restaurar copia de seguridad. Tarda otra hora y media hasta que puedes empezar a disfrutar tu disco duro y luego ya funciona. Y además no tiene misterio, es una cosa que funciona bien. Es decir, que realmente te puedes tirar 3-4 horas en realizar lo que es toda la operación. Sí, hombre, lo suyo es tener la copia de seguridad ya hecha... Mientras que vas a la tienda, la dejas haciendo... Sí, pero lo que es todo... Sí, no es una cosa instantánea. Toda la parafernalia. Nada. Y luego ya voy a disfrutar y a descargar y a buscarte un grupo de amigos con los que bajarte 100.000 cosas por menos dinero y... Y eso. Vamos, a mí me merece la pena totalmente. Porque ya no tengo que estar agobiado pensando qué borro, qué no borro, qué quiero jugar y qué no. Es muy comprensible. Muy bien. Pues damos por finalizada nuestra sección de briconsejos y seguimos en un momento. Bueno, vamos ahora a hacer nuestra pequeña lista del día sobre juegos que están hechos en blanco y negro. Para hacer esta lista contamos con la presencia de nuestra querida productora. Hola, productora. Muy buenas, chicos. ¿Qué tal estás? Muy bien. De vacaciones también. Bueno, en la lista esta vamos a hablar de juegos en blanco y negro, pero que no son, obviamente, ni el Pong de toda la vida, de las clásicas maquinitas de la Atari y eso, ni juegos monocromáticos de la Game Boy. Muy bien. Bueno, en primer lugar, la idea esta ha venido por un juego que estuvimos probando el otro día en versión demo en la 360. Sí, se llama Limbo. Y nada, ¿qué te... Pues Limbo lo están vendiendo como si fuese el nuevo Braid, pero en realidad no tiene nada que ver. Es un juego, pues nada, estéticamente muy mono. ¿A ti qué te pareció? Sí, estéticamente está muy chulo, la verdad. Solo se ven el paisaje y el muñequito, todo en blanco y negro. ¿El juego? Solo algunos efectos de sangre y salpicando, pero también en negro, no sé. El juego estéticamente es chulo. Parece ser que la historia va de un chico que ha ido al limbo a rescatar a su hermana o algo así. En el juego tampoco te dan muchas explicaciones, no tiene ni un tutorial ni nada. Tú vas avanzando y tienes que ir intuyendo cómo solventar los obstáculos. Hay lucha con una araña, pero eso más adelante. Tienes que utilizar el ingenio para poner una caja en cierto sitio, para alcanzar una rama y de esa rama saltar a otra rama hasta poder hacer un puente y pasar. Son cosas así. La cosa, alguna gente dice que es como un cuadro en movimiento. Bueno, es una buena manera de decirlo. Yo no lo hubiera dicho así. A mí estéticamente me recuerda a un juego que estuvimos hablando hace poco, que está para el iPhone, que básicamente se ven las siluetas de los personajes y los escenarios y los enemigos en negro. Y el fondo básicamente juega con una gama de grises y eso, que le dan como profundidad y la iluminación y tal. El juego es ese, el Jailbreaker, ese que te escapa de una cárcel. Ah, sí, sí, que nada, que corres y te agachas. Sí. Bueno, pues ese sería uno de los 5 juegos. El juego ha salido a 15 euros, Mariajo. Por 15 euros... ¿El Limbo? Sí, ¿tú cómo lo ves? Hombre, no sé si 15 euros la gente estará dispuesta a pagarlo. No sé. Siendo optimista, en alguna oferta de la semana esto podría llegar a estar a 10 euros. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú lo pagarías? Yo veo que no porque sé que no le voy a dedicar tanto tiempo y porque en realidad es un juego... Pero Mariajo... ¿Cómo? Que estamos grabando. Hay que ser serios. Perdón. La culpa de esto es siempre de Mariajo, que no produce bien. Siempre. Yo tengo a alguien que produce por mí ahora mismo. Bueno, en fin, decíamos que Limbo, que no sé. Nada, es simpático de jugar un ratico, no sé. Estéticamente es muy bonito. Pero pagar 15 euros para eso, a lo mejor luego se complica más la cosa y se complica un poquito. En el blog de Game Over hicieron un análisis, lo ponían como un no rotundo. Yo un no rotundo no lo sé. Luego a lo mejor se complica más y tienes que utilizar más intuición y no sé, más de estrategia, no sé. Yo lo veo que tienes que ir sobrado de dinero para decir, me gasto 15 euros en esto. O también veo un juego que seguramente les gustaría muchísimo, muchísimo a los de último nivel. La pena es que no tengan música, así de fondo. Bueno, tiene ahí esos sonidos introspectivos. La araña es de repente mejor. Me estoy convirtiendo en otra persona, Mariajo. Pero vamos a dejarlo, cambiamos de juego. Bueno, necesito ahora relajarme después de tanto culturismo. De esto, lo siento, vamos a hablar de Mad World, una locura para Wii de Platinum Games. Es un juego ultra violento en el que plasma un concurso futurista que fue un fracaso comercial. El juego está distribuido por Sega. Uh-huh. Fue un fracaso comercial que luego rápidamente se pudo obtener de segunda mano a 5 euros incluso. Wow. Pero es un juego entretenido. Es un juego además que cambia radicalmente pues todos los planteamientos de la Wii. ¿De qué trata? Un juego pues va de un concurso futurista en el que pues, tú eres un tipo que tiene que sobrevivir. Recuerda a los... ¿cómo se llamaba la película esta de Schwarzenegger? Perseguido. Ah, era perseguido. City, no sé por qué. Pues no. La cosa es que el argumento recuerda a eso, ¿no? A que te plantan en un escenario y tienes que defenderte de oleadas de enemigos que te atacan. Tú tienes una motosierra, les metes hostiazos, coges papelera, se las pones por corbata, los huevos también se los coges, se los pones por corbata. ¿En la Wii pasa eso? Sí. ¿En mi y Wii? Y eso es lo interesante. Y si rompe con la... un poco con la estética de todos los juegos de Wii porque está en blanco y negro y solo utilizan el color para introducir la sangre. Y es un juego muy sangriento. Sí. Entonces, que obviamente recuerda a la estética de Sin City. El diseño de los personajes es también muy de Sin City, solo que con una estética posfuturista. Vale la pena jugarlo. Vale la pena jugarlo, sobre todo, pues, y encima si te lo has podido comprar barato, está genial. Además, luego... al tener una motosierra, el uso de la motosierra también, ¿sabes? En el mando de la Wii está el pequeño altavoz ese. Sí. Sí. Entonces, sí. Oyes como la motosierra hace... sí, sí, vibrara. Y no sé, un juego majete muy corto, pero bueno. Bueno. Si se encuentra a buen precio. Luego, hay un juego que se llama Echochrome, que también tiene una... secuela o juego similar que se llama EchoShift. Echochrome es un juego en el que manejas a un muñequito nada cartoon, el típico muñequito este que se utiliza a veces en las clases de dibujo para las posturas y eso, sin cara. Ah, sí, sí. Y sobre escenarios isométricos, tú vas manejando a ese muñeco y tienes que llegar a una salida. Entonces, básicamente tiene... a lo mejor a veces plataformas escaleras por las que no puedes pasar, tiene escalera y el juego utiliza 5 reglas un poco extrañas. La cosa es que tú con el stick derecho, este juego está en PlayStation 3 y en PSP, puedes ir jugando con la cámara. Entonces, si hay un vacío en el escenario pero tú lo tapas utilizando la cámara, sí. Ese vacío ya no existe. Oh. Entonces tu personaje podría atravesar ese espacio. Es una cosa un poco difícil de explicar, pero muy sorprendente, muy original. Y si podéis buscar, por ejemplo, en YouTube las 5 reglas de Echochrome, no dejéis de buscarlas porque es muy original. Gráfico sencillo, diseño sencillo, totalmente sí. Minimalista y musiquita de violines acompañando. Qué bonito. Eso lo han probado incluso mi alumno en Asido y le ha hecho gracia. Lo que pasa es que luego se complica. Se complica, se un complica momento muy difícil. Mucho y rápidamente. Sí. Y la pantalla final, bueno, también si podéis mirar pasado? La pantalla... No, qué va, qué no va. Te lo has pasado. Yo no tengo paciencia para jugar a esto. Pero bueno, es un juego que ha llegado a estar a veces a 5 euros. ¿Y vale la pena comprárselo para pues pasar si un te rato? Gusta, si te gusta ese tipo de juego, ¿por qué no? Si te gusta el rollo ese culturista, minimalista, te gustan los puzzles, 5 euros está bien. A 10, no lo sé. Y en PSP está posiblemente a más dinero, a 20. Uf, qué entonces, claro. El EchoShift, pues es más de lo mismo, pero con otras reglas y un poco diferente. ¿Y el ¿no? mismo muñequito, la misma estética? No, recuerda un poco, pero bueno. No lo incluyo en la lista esta de 4 juegos. ¿Y el quinto juego cuál es? El cuarto. El cuarto se llama Shift. Pensaba que el EchoShift era... No, el vale, cuarto se llama Shift. Y es un juego también en blanco y negro que parte... que básicamente la idea es similar a Echochrome, pero no tiene nada que ver. Este tiene lugar en un escenario en 2 dimensiones. Nada isométrico, en 2 dimensiones, ¿no? Tiene un muñequito que tiene que llegar a una puerta... ¿dónde está la salida? A veces tienes que coger una llave que abre esa puerta, ¿no? La cosa es que hay veces que tú no puedes acceder a la puerta si vas por ahí con el muñeco saltando o moviéndote. La cosa Es que los controles son muy sencillos. Puedes ir a izquierda, a derecha y saltar a la izquierda o a la derecha. Pero además hay un botón adicional que es el botón Shift, el botón cambio. Cuando le das a ese botón, todas las cosas que estaban en blanco pasan a ser de color negro y todas las que estaban en negro pasan a ser de color blanco. Entonces, todas las paredes que había en ese momento que eran paredes se convierten en espacio libre y todo el espacio libre se convierte en paredes. El techo es suelo, el suelo es techo. Entonces tienes que ir jugando un poco con eso, subiendo, bajando, desplazándote por el escenario, utilizando eso. Uh-huh. Ese juego ha llegado a estar gratuito también. Parece divertido. Sobre todo en el juego ese se pone a prueba un poco tu capacidad para el pensamiento lateral y la posibilidad de descubrir nuevos caminos donde a lo mejor tu instinto no te llevaría. Ese juego lo vendría muy bien a alguna gente que estoy pensando ahora mismo. Pues seguramente. Y bueno, Juanpa lo ha estado probando brevemente a nivel estético. ¿Qué nos puedes decir? O a nivel jugable. Hola a todos. Mi pequeña colaboración de... A ver, el juego lo he probado 5 minutos. O sea, no más. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque soy incapaz de jugar a este tipo de juegos, ya que mi paciencia no llega. No es suficientemente amplia para jugar a estos juegos. La estética, lo que decía Pablo, una parte blanca, una parte negra, tu monigote que va para un lado para otro, salta, unas pequeñas trampas, los típicos pinchos donde si caes te matas. Pero aquí entra un concepto que es el de tu mente en dos dimensiones. Y lo que aparentemente... A ver, tú cuando te enfrentas a este tipo de juegos, tú ves un camino en negro donde tienes un suelo y luego tienes que saltar, tienes unos pinchos. Y la gracia de este juego es poder cambiar el negro por el blanco, lo que se dice cambiar tu mente de una forma para que el camino sea totalmente diferente. O sea, tienes que pensar, es en 2D, porque realmente es un juego típico de toda la vida, pero ese pequeño cambio que es con el botón Shift se convierte ya no en 3D, se convierte en todas las dimensiones que tu mente pueda darle. O sea, porque realmente tiene una forma de llegar a la puerta, pero es muy difícil de ver. Entonces tiene que ser una persona que le gusten los puzzles, que le gusten este tipo de juegos más complejos, pero yo no lo soy. Entonces lo he probado 5 minutos y me he vuelto un poco loco. Entonces, pero bueno, recomendable para personas que le gustan, como decía antes, los puzzles, para que le gusten los juegos de pensar. De pensar, de dedicarle tiempo. Y si... Yo creo que es un juego de... No sé, de personas que le gusta dibujar. O sea, como te digo, tienes que tenerla. Tiene muchos sentidos. ¿En algún momento pagarías por este juego? Yo particularmente no. Dice, puede haber personas. 0,79. Exacto, el típico juego para dedicarle un rato. O si eres de las personas que le gusta este tipo de juego, sí podría pagar, pero no más de 5 euros nunca. Porque básicamente. No, si el precio es 0,79. Porque pues digo, como escucho hablar de 5 euros, de 10 euros, digo, este juego no. Pero 0,79 sí lo pagaría. Este juego está disponible para iPod Touch y iPhone. Por eso tiene ese precio. Ese precio. Bueno, el quinto juego lo hemos dejado un poco en manos de nuestro oyente. Hay más juegos en blanco y negro. Hay un juego que me ha venido, de hecho, a la cabeza, muy divertido, que se llama N+, que está en Xbox Live Arcade, que merece la pena, he encontrado barato. Tenéis una demo, si podéis bajarla, la probáis. No voy a hablar ahora de él. Le hemos preguntado a nuestros oyentes un poco, pues más juegos en blanco y negro, ideas. Y vamos a ver. Fer López Bolos nos ha sugerido Afro Samurai. Pero Afro Samurai, como hemos podido comprobar, no está en blanco y negro. Ha sido un poco fail. No pasa nada, pero gracias por el apoyo. Fernando Miguel García Martín dice que en los tiempos del VGA, dice que a lo que más llega, a lo más atrás que llega, es a lo que había antes del VGA. CGA, dice 16 u 8 colores. Eso es Fear. Sí. Nada. El típico ping-pong de toda la vida. Sí, de hecho, Antonio Rosa nos ha sugerido el Pong. Ya hemos dicho que lo dejamos fuera de la ecuación. Estamos hablando de juegos contemporáneos en blanco y negro. Porque realmente si nos... Que lo hacen porque son así de culto ellos que... Si nos vamos para atrás, si nos vamos al comienzo de los videojuegos, lógicamente... Son todos. Todos son en blanco. O si cogemos una Game Boy, sin ir más lejos... Bueno, Antonio Rodríguez Torres nos ha recordado, este es Mosquito Machine, nos ha recordado Mad World. Y bueno, esas son las respuestas que hemos tenido. También es que esto lo hemos puesto esta mañana, así que... No ha dado tiempo. No, no ha dado más tiempo. Pero en fin, chicos, gracias por vuestra colaboración. Ahora que lo pienso en perspectiva, no nos han dicho ninguno. Así que tendremos que poner en esa lista el N+. Uh-huh. N+. Que como Pedro me enganche, me mata. Bueno, un placer. O me clava el micrófono. Bueno, Juanpa, muchísimas gracias por tu colaboración. A vosotros, siempre, siempre vuestro. Mariajo. Igualmente, gracias por darme tiempo. Bueno, pues continuamos y ya nos vamos a ir despidiendo. Bueno, estamos llegando al final de nuestra cuarta edición de Confesiones de un Jugador. De nuevo quisiera dar las gracias en nombre de los dos a toda la gente que nos está apoyando en los foros, en nuestro grupo de Facebook. Os voy a recordar Confesiones de un Jugador en Facebook. También estamos activos en el foro de Arcadia Gamers, de Confesiones de un Jugador. Y nada, que estáis haciendo nuestro sueño realidad y aunque suene reiterativo... Quiero agradecerlo. Una cosa buena que tenemos nosotros, como habéis podido escuchar, no hemos tenido problema en hablar de la teoría de la conspiración, es que aquí, pues aunque intentemos llevarnos bien con las compañías, también queremos que las compañías nos traten bien a nosotros como consumidores. Entonces, nosotros no nos cortamos a la hora de hablar. Queremos saber vuestras opiniones, queremos saber vuestras impresiones, de las cosas que... Y no solo de las negativas, también de las positivas. Y queremos que colaboréis, porque este es un podcast en el que las puertas no están cerradas. Este es un podcast de la comunidad de jugadores que quiera unirse. De gente adulta, de gente madura, de gente con ganas de expresar su opinión. Si en algún momento os apetece mandarnos un pequeño fragmento de 5 minutillos en MP3 hablando de un tema... Haciendo una lista de algo que os guste, de algo que os disguste, de cualquier cosa, mandárnosla e intentaremos pues, hacerla parte de este programa. Si no sabéis cómo hacerlo, muy sencillo, os unís al grupo de Facebook y me buscáis. Yo soy Pablo. Y yo soy Pedro. Pero me buscáis a mí porque Pedro de estas cosas no entiende. Bueno. Pedro entiende de Lady Gaga, de Madonna... Te voy a meter el micrófono por el culo, macho. Mientras no sea el micrófono... A ver. Importante, como os he dicho, en Facebook nos podéis encontrar Confesiones de un Jugador y nuestro correo electrónico, lo repetimos, es confesionesdeunjugador@gmail.com. Oye, una alegría muy grande que me he encontrado esta semana... Bueno, el Ticho nos hizo ya una review en iTunes, buena, y luego dos personas más han hecho también senda reviews en iTunes, Neo Yoshimitsu y Yoba, que estoy muy agradecido, además me han gustado mucho. Luego también tenemos a Mosquito Machine ahí siempre dándonos ánimo, a Arzan, a Pirriman, a todo el mundo, pero a la gente que nos ha escrito reviews, muchas gracias, y a los demás, cabrones, ¿a qué estáis esperando? A ponernos por los cielos. O por los suelos. Bueno, un abrazo y hasta el próximo programa. Pasadlo muy bien. Disfrutar. straight.